Bueno, bienvenidos a otra edición de El Cerco. Esta vez nos acompañan dos trabajadoras del Centro Abierto Municipal La Rosa, que nos van a hablar pues sobre un conflicto laboral que acaban de sufrir pues en su puesto de trabajo, tanto ellas como parte del resto de la plantilla, si no me equivoco. Bienvenidas a las dos. Gracias. Hola, gracias. Bueno, para continuar vamos a hacerlo con una banda que se llama Supertramp, que ya sonaron aquí en uno de nuestros primeros programas. Sacaron un disco en mitad de los 70 que se llamaba Crisis, en referencia a todas las huelgas mineras que hubo en el Reino Unido a mitad de esa década. Y bueno, pues crisis, ¿qué crisis está sufriendo? Tanto que se habla de la crisis ahora. ¿Vosotras habéis visto a la gente quemando billetes por la calle, acaso, o no lo habéis visto? No, todavía eso no lo hemos visto. ¿Y dónde estará el dinero? ¿Se lo ha llevado alguien o no? Alguien lo tendrá escondido. Bueno, como sonó Crisis, What Crisis, hemos elegido otro LP, Breakfast in America, y su canción pues más conocida, de Logical Son, que la verdad no es muy original, pero tenía muchas ganas de que sonara en el programa, así que vamos a continuar con ello. Oh, ahí estaba ese precioso saxofón de Supertramp, de Logical Song, que aparecía en su Breakfast in America. ¿Habías escuchado esta canción alguna vez o no? Unas cuantas, sí. Está un poco manida, ¿no? Nah, pero los clásicos molan. Los clásicos molan. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Os gusta? Bueno, vamos a meternos en el meollo un poquito. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Centro Abierto Municipal La Rosa. Si no me equivoco, allí lo que se hace es atender a personas sin hogar. ¿Podéis explicarme un poco este tema? ¿Qué es lo que hacéis allí? Bueno, pues nuestra función, somos auxiliares de ese centro en el que, bueno, damos un servicio integral y básicamente es alimentación, damos comidas, cenas, desayunos, meriendas. Luego también tenemos un servicio de ropero en el que, bueno, la gente anónima, ¿no?, que viene de la calle, lo dona gratuitamente sin buscar nada a cambio, entonces nos trae la ropa y gracias a todas esas donaciones, pues los usuarios pueden vestirse. Luego también tenemos un servicio que damos de aseo. Mucha gente está en una situación en que pues, sus circunstancias de discapacidad o necesita de nuestra ayuda, ya sea asistida o entera, y bueno, sobre todo lo que hacemos es mucho escuchar. Es muy importante, más que todos esos servicios que damos, el estar con ellos en ese proceso de estar de la calle a la nueva vida. Claro, no solo les ayudáis con el aseo y la comida, sino también les dais un apoyo afectivo. Exactamente. A los usuarios del centro, o sea, bueno, no hay que dar las gracias solamente a la gente que aporta material sin ánimo de lucro, sino hay que daros las gracias también a los trabajadores por cumplir una labor social. Voy a hacer una pregunta un poco estúpida quizá, pero las propias palabras lo dicen. Centro municipal. ¿Esto está gestionado directamente por el ayuntamiento o hay algún otro tipo de gestión? Bueno, como todos sabemos, la mayoría de los servicios públicos en Madrid están gestionados por empresas privadas y este centro, pues la empresa que lo gestiona es Asispa y, bueno, pues como aunque sea un centro municipal, está gestionado por... Sí, la tan de moda gestión público-privada de la que se habla ahora, que bueno, parece ser que a mucha gente... Y hay muchos políticos les parece que bueno, pues que es más rentable y que mejora el servicio. Yo no sé si será cierto, ¿no? ¿Vosotras creéis como trabajadoras del centro que esto mejora el servicio tanto para los usuarios, tanto para los trabajadores en sus condiciones? ¿O creéis que es peor? Pues mira, justo hace poco leí en la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos que... se hizo un estudio y que el Tribunal de Cuentas dijo que la privatización en los servicios públicos, aparte de costar más dinero de que costaría si la gestión fuera directa, también la precariedad laboral es mucho mayor. O sea que los efectos de la privatización afectan directamente a las personas usuarias y a los trabajadores. Qué curioso, ¿no? Si fuera... No sé por qué no toman la decisión de gestionar las cosas de una forma que sería mejor para todos. Habrá algún interés oculto, no lo sé. Bueno, se están privatizando o gestionando de forma público-privada un montón de servicios, o se está yendo hacia ese camino, bueno, servicios sociales, educación, sanidad, las basuras, hubo una huelga muy importante de basuras en Madrid el año pasado, ¿no? Jardinería, además. Entonces vamos a continuar con una canción de un grupo de Coslada, ellos se llaman Hemorrhage, y es un tema que cerraba su último disco, Hospital Carnage, carnicería de hospital, y bueno, pues es una banda que habla un poco de todo lo que hablan estos grupos de greencore, gore, tripas, cerebro, y en esta canción, en este corte, nos cuentan la historia de una persona que enferma y debido a la devaluación del servicio, pues llega al hospital e ingresa cadáver. Así que os dejamos con Hemorrhage y su ingreso cadáver. Las heridas hablan sin parar, intentos de reanimación preceden a nuestra emoción. Tripos y pus, perfil y lentitud. Bueno, ahí estaban Hemorrhage con su ingreso cadáver. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado más o menos que Supertramp y su Logical Son. ¿Algo que decir sobre esta canción, sobre este ruido? Nada que decir. Se trata de ruido, simplemente. Bueno, por lo que he leído en un comunicado que habéis lanzado los trabajadores del Centro Abierto Municipal La Rosa, no se está cumpliendo el pliego de condiciones que le exige el ayuntamiento a SISPA, a la empresa encargada de gestionar el centro. Me gustaría que ejemplificarais y profundizarais un poco más en este asunto, porque los que leemos el comunicado pues vemos simplemente que no se está cumpliendo el pliego o ciertas condiciones, pero a mí personalmente me gustaría saber cuáles son esas condiciones o las más importantes. Bueno, pongo así un poco... contextualizo un poco a la gente que no entienda mucho esto, ¿vale? Y es que, bueno, el ayuntamiento cuando, bueno, saca unos pliegos y la empresa que gestiona este centro, pues tiene que cumplir esos pliegos, ¿vale? Y, bueno, los pliegos, bueno, para ejemplificar, pues a ver, pliegos que no se están cumpliendo en nuestro centro, por ejemplo, son el cubrir los puestos, las horas con el personal necesario, ¿no? No sé. Digamos que sois menos trabajadores de los que tiene que haber legalmente por turno. Sí. Sí, sí. Intentan parchear, intentan a veces meter parches con gente. Vamos, no sé cómo explicarlo. Sí, que remiendan el descosido simplemente. Sí, o llaman a gente para que cubra puestos en algún momento que no es su momento. No sé cómo explicarlo, no sé... Bueno, pero esto por lo que veo no es solo un problema para los trabajadores, también es un problema para los usuarios del centro. Por supuesto. Exactamente, porque esas horas que no se cubren con trabajadores, son personal que hay de menos satisfaciendo esas necesidades que tienen en esos momentos los usuarios. Si hay, por ejemplo, en una hora de comidas tendría que haber 4 profesionales atendiendo esa demanda y en ese momento un profesional, por cuestiones de que le han reducido el horario de trabajo para, pues eso, tener que un trabajador menos que se llevan ahí, esa diferencia, se quedan 3 trabajadores. Esos 3 trabajadores están hasta arriba de trabajo y claro, están en ese momento en la comida. En un momento dado hay cualquier urgencia y ese usuario queda a expensas de que alguno de ellos tenga que ir corriendo y dejar a sus otros compañeros sin poder ayudarles. Es una cuestión de mucho estrés, solamente, no solamente para el profesional, sino también para el usuario que está a expensas. Claro, es que esto, o sea, solo hay 2 formas de solucionarlo, o no atendiendo a los usuarios como es debido, o confiando en la buena voluntad de que un trabajador, cuando ha cumplido su horario laboral, pues simplemente por solidaridad con sus compañeros y con los propios usuarios, se queda voluntariamente a solucionar un problema que haya surgido. ¿En alguna ocasión ha pasado esto? Exactamente, aunque haya terminado la jornada laboral y llegue nuestra hora, normalmente surge cualquier situación de emergencia, por cualquier cosa llega un SAMUR o lo que sea y al ver a tus compañeros que están, pues eso, a 4 manos o a 6, lo único que te queda es quedarte horas extras, que no son compensadas de ninguna manera. Vamos, que ha habido ocasiones en las que algún trabajador o incluso vosotras hayáis tenido que trabajar gratis, regalarle dinero a la empresa. Al final se trata de eso. Bueno, que es un problema que no pasa solo en vuestro trabajo, pasa hoy en día en casi todos los puestos de trabajo, que es una pena, pero hay que reconocer que por lo menos en vuestro centro la gente se ha unido para protestar sobre ello y para plantarle cara a la empresa. O sea que es de admirar también que habéis en esta época de individualismo os habéis unido y habéis demostrado solidaridad entre vosotros. No sé si es así. Desde luego, ha sido un gesto increíble por parte de nuestros compañeros y de los propios usuarios que se han puesto en pie de guerra y apoyándonos en todo momento en todo el proceso de reivindicar todo lo que ha pasado. No han tenido casi nadie miedo a expresar lo que siente y eso es de agradecer enormemente, ya que bueno, la situación no era muy buena, era un poco agónico y al ver todo ese apoyo ha sido un proceso mucho más fácil. Sí, la verdad, yo por ejemplo desde fuera he leído sobre el asunto y es algo, joder, que hasta de manera sana, en cierto modo, envidio, porque yo no lo he vivido en ningún puesto de trabajo en los que he estado. Y bueno, también me he quejado mucho y quizás no he hecho nada nunca o he hecho bastante poco. Lo siguiente que va a sonar es una banda de punk de aquí de Madrid que se llaman Accidente, que tuve la oportunidad de ver el viernes pasado en Guadalajara. Son bastante originales. Y bueno, en esta canción nos hablan un poco sobre eso, de yo he discutido con mucha gente sobre los problemas laborales actualmente que hay en conjunto para todas las personas y te dicen, bueno, pues que las cosas están así, que hay que aceptarlo, que hay que moderarse, que porque, bueno, esto es así, pero no tiene por qué ser así. Eso es lo que nos dice esta canción, de que no nos moderemos y que sigamos creyendo en lo nuestro. Así que os dejamos con Accidente y este corte que se llama Espejismos. Perdiéndome al menos el frío en la cara. Me recuerda que estoy viva. Me recuerda que nuestro bienestar hunde sus raíces. La agonía de los sin suerte, la agonía de los sin suerte. Ni siquiera nuestra vida está llena porque se nutre de dominio y de muerte. Bueno, ahí sonaban Accidente, se me ha olvidado comentar para todos los que queráis. Tocan este sábado en el Club Maravillas, por ahí por Malasaña. Y la verdad es que tienen un directo cojonudo. La voz femenina les queda perfecta y dan mucha caña y, y muestran mucha actitud en directo. Bueno, vamos a seguir hablando con las trabajadoras del Centro Abierto Municipal, La Rosa. Y... hemos estado hablando ahora del pliego de condiciones. Voy a pasar ahora a preguntaros sobre el convenio, porque también he leído en el comunicado que no se están cumpliendo ciertas condiciones del convenio. Vuelvo a lo de antes. ¿Me podéis ejemplificar un poco qué es lo que no se está llevando a cabo que debería hacer la empresa? Bueno, de momento es que ni siquiera está aplicado el convenio en el centro. O sea, SISPA, esta empresa... es una de las pocas que todavía no ha aplicado ni ha dado pie a negociar sobre ello. Este convenio es un convenio de acción e intervención social que está en vigor desde el pasado 3 de julio. Y bueno, no es un convenio que mejora bastante las condiciones laborales de los trabajadores. Y que aparte, después de una denuncia, la comisión paritaria ha dicho que es de aplicación. Bueno... no sé qué más. Bueno, es que no se está aplicando nada del convenio. No se está aplicando nada. Nada. Nosotros ahora mismo estamos con otro convenio y este no es el de aplicación. Por eso es una de las cuestiones que estamos luchando desde el centro. Es que es un problema muy gordo. No es que estén no cumpliendo ciertas condiciones, que ya estaría mal, sino que directamente no lo están aplicando. Nada, estamos con el antiguo convenio de residencias y centros de día, en el que, bueno, que la precariedad laboral se nota. Y con ese convenio nuevo de intervención social, la verdad es que ganaríamos todos, no solamente los profesionales, sino también los usuarios en el servicio. Bueno, vuelvo a repetir que es de admirar ese plantar cara que habéis hecho frente a SISPA, y es algo que deberían tomar, de lo que deberíamos tomar ejemplo en muchos otros gremios, en los que, bueno, la gente a pie nos preocupamos más sobre otros problemas que sobre lo que nos da de comer, que es el trabajo. En relación a esto, va a sonar una canción de Lendakaris Muertos que se llama Héroes de la Clase Obrera. Pero antes, una de nuestras invitadas quería puntualizar algo. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que es verdad que agradezco a todos los compañeros que han luchado por la aplicación del convenio, cumplimiento de pliegos, en contra de la represión que está tomando la empresa. Y quería decir que no lo hemos dicho, que somos dos trabajadoras que hemos sido no renovadas por luchar por nuestros derechos. Y bueno, luego seguimos contando después este tema más, pero para que quedara claro. Sí, vamos a hacer, después de que suene la canción, vamos a hacer unas preguntas respecto a vuestra no renovación, que me parece que no sois las únicas, ha habido más gente que no va a ser renovada. Sí, en total 6 trabajadoras. 6 trabajadoras de una plantilla que se compone de ¿cuántas personas? 30. Bueno, estamos hablando que es, no sé, prácticamente un 20% o algo así, 20-25% de la plantilla, sí, se va a la calle. Sin contar con la gente que ya estaba trabajando antiguamente, que son indefinidos y les cuesta despedir. Claro, si lo tuvieran barato, que ya lo tienen. Seguramente lo harían ya. Seguramente tengan dinero para hacerlo, pero bueno. También a ello tenemos que sumarle que los contratos que hay bastantes más contratos a tiempo parcial que a tiempo completo. Eso... Claro, le sale más barato a la hora de despedir no sé si a la hora de lo que es el salario, pero si escogen esa modalidad y se comportan como estáis explicando aquí, es porque lo hacen por una cuestión puramente económica, de dinero. Como hemos dicho, va a sonar un corte del Lendakaris Muertos, Héroes de la Clase Obrera. Aquí estamos hablando, bueno, de problemas que está teniendo, que están teniendo cierto colectivo de trabajadores y de los que, bueno, deberíamos aprender el resto y llevarlo a nuestros trabajos, a nuestros gremios, a nuestros puestos y enfrentarnos, pues bueno, a la empresa que nos hace la vida difícil y no preocuparnos de cosas como dice esta canción: voy a trabajar en la Volkswagen para poder comprarme un Mercedes. Esta canción se la voy a dedicar a la señorita Escualo, que tiene un programa llamado Aleta Dorsal en Guadalajara y que el otro día me dedicó una canción a mí, así que yo se la dedico a ella. Lendakaris Muertos, esto es Héroes de la Clase Obrera. Ahí estaban Lendakaris Muertos. Hemos hablado sobre el pliego de condiciones, hemos hablado sobre el convenio y ahora vamos a hablar sobre más problemas que habéis tenido en este conflicto con ASISPA. Hacéis referencia en el comunicado a precariedad, a sueldos, a permisos que no se le están concediendo a los trabajadores. Otra vez, la misma pregunta. ¿Podéis contar el caso de algún trabajador, algo específico, qué permiso se le ha denegado? Si queréis decir qué salarios estáis cobrando por esa labor social tan importante que estáis llevando a cabo, o tema de precariedad, seguridad laboral, ¿con qué problemas os habéis encontrado en este sentido? A ver, puedo hablar de que somos las plantillas del Centro Abierto La Rosa y el Centro de Acogida Luis Vives, que son de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar. Aquí no se están cumpliendo los pliegos contratados con la administración. Lo que estamos encontrando es que no solamente estos sueldos de mera subsistencia, sino que también hay una prevención de riesgos laborales que es un paripé. La formación del personal es una tomadura de pelo. Y todo porque lo único que importa es el lucro económico. Hay un abuso de la contratación temporal y parcial, y además la gestión es tan autoritaria que están llegando a unos extremos como negarse a abandonar, a abonar los festivos trabajados o a reconocer el permiso por hospitalización de un familiar. Se ha podido negar incluso a pagar festivos del día de Navidad, el día de Nochevieja, así no te lo... Y de hecho podemos decir que una de las trabajadoras no renovadas ha sido porque básicamente exigió que se le pagaran los festivos que ella trabajó. Pero a ver si me estoy enterando bien. ¿Los festivos os entran en el salario normal, os lo pagan como... os entran en el salario y no lo pagan como un festivo? Los festivos tienen que ser pagados aparte. Claro. Y ellos, no... dicen que no y a ella no se los han pagado. Se han negado a pagárselos. O sea, aparte de quedaros si hay algún problema más tiempo del que corresponde en vuestro turno, también no os pagan los festivos... ¿Se le ha negado a alguien que ha tenido un familiar hospitalizado el permiso? Que son, por cierto, 2 días. Se le ha negado. Se le ha negado. Es un caso real. Sí. Joder, es increíble. Y sobre los sueldos, bueno, no sé. ¿Se puede vivir con esos sueldos? No. Son de mera subsistencia. Bueno, creo que actualmente la mayoría de los sueldos... Son de mera subsistencia, pero con el convenio que hemos comentado antes, pues esos sueldos mejorarían bastante la calidad de vida, vida, y por supuesto yo creo que harían ir a trabajar más contenta y más satisfecha. Por supuesto. Porque al final lo que interesa, bueno, quizá vuestro puesto de trabajo sea más vocacional, pero aquí trabajamos para poder vivir. Ya es una tortura tener que ir a trabajar como para que encima no te llegue ni para el alquiler ni para comer prácticamente. Pues sí. Sobre el tema de seguridad laboral, ¿qué es lo que no se ha cumplido, no se está cumpliendo? ¿No hay formación? Bueno, referente a lo de la prevención de riesgos laborales, yo invito a que si alguien quiere pasarse por el centro abierto La Rosa, que está en Paseo del Rey 36, lo vea desde fuera y alucine, porque es un barracón en el que ahí dentro están las personas viviendo día a día. Las condiciones son pésimas. Por ejemplo, nosotros deberíamos de tener 2 taquillas en la que poder guardar nuestra ropa cuando venimos de trabajar y el uniforme para no juntarlo porque así lo dicen la prevención. Y no nos lo quieren dar, nos cambiamos en un lugar todos juntos, mixto, la misma sala donde nos cambiamos también es la sala de reuniones, las condiciones, que creo que el dinero que el ayuntamiento da a esta empresa para gestionar estos servicios, creo que podrían hacerse sitios mejores, no sé. Sí, quizá... Todo va en relación, ¿no? Porque dicen que no hay dinero. Antes hemos hablado de las columnas de billetes de 500 euros que hay abriendo por la calle, que nadie hemos visto. Quizá, ese dinero se le esté quedando a alguien entre medias y a consecuencia se devalúa el servicio. También como prevención de riesgos laborales, lo que estamos también reclamando, un ejemplo es que nos contabilizan los guantes. Algo tan básico como unos guantes, que estamos en contacto piel con piel con usuarios que debido a unas características tienen enfermedades de transmisión, estamos con guantes contabilizados, que tenemos que poner nombre y apellidos y a caja por persona. No sé si habrá pasado, pero ¿y si alguien pierde un guante, qué pasa? Se lo pide al compañero. Se lo pide al compañero, no, o se lo compra él, o se lo pide al compañero, no os lo facilitan. Los guantes están contabilizados, hay que pedirlos y si por ejemplo en ese momento no está la persona que nos lo da, pues tenemos que tirar de la caja de otro compañero con su nombre. Madre. También me gustaría decir que, nosotras llevamos, hemos estado trabajando 1 año, pero antes de que llegáramos nosotras, los trabajadores que llevan más tiempo ahí estuvieron en guerra para pedir unos guantes antipinchazos que... Bueno, en las funciones de los auxiliares manipulamos la ropa de las personas usuarias de allí, y un compañero se pinchó con una jeringuilla y ahora ha estado de pruebas durante un año para ver si había contagiado. O sea que son cosas que son fuertes. Sí, es bastante increíble. O sea que los problemas no son de ahora, ya me lo imaginaba. Vosotros lleváis un año trabajando ahí. Desgraciadamente no ha podido venir gente con más antigüedad, pero imagino que las cosas vienen de lejos y han explotado ahora. Sí, exactamente. Ahora yo creo que, bueno, pues la gente más antigua está en lucha y bueno, y los que no hemos sido renovados somos los que nos hemos unido con ellos, por eso no hemos sido renovados. Bueno, quizás se han juntado los ingredientes y ha surgido pues esta lucha que, bueno, es bastante positiva. No vamos a hablar solo de cosas negativas, voy a preguntaros si os gusta vuestro trabajo, si sentís vocación hacia él, si aparte de encontraros con todas estas desgracias, habéis vivido buenos momentos en este centro. Para poder resumir, qué buen ejemplo de decirte que todos los días que iba a trabajar iba con una sonrisa de oreja a oreja. Nunca me había pasado en otro trabajo. Creo que ha sido un trabajo que me ha cambiado, no solamente que me ha enseñado una profesión, sino que me ha cambiado como persona, a nivel personal. No solamente es vocacional, que dices, bueno, quiero estudiar integración social tal, y dedicarme a esto por vocación, sino que también es un trabajo que te cambia tan positivamente que es que es una adicción. Todos los días quieres más y más. Bueno, yo creo que bastante nos tiene que gustar nuestro trabajo para aguantar todo esto, sí. Bueno, lucháis contra el estigma, ¿no? Siempre se ha conocido, voy a decir coloquialmente, no es coloquialmente, sino despectivamente a las personas sin hogar como mendigos, ¿no? Imagino que este término no os hará mucha gracia. No. Vale, pues vamos a continuar con una banda norirlandesa, ellos son de Belfast, de la capital. Y esta canción se llama Harp. Harp es arpa, que también es un símbolo de la nación irlandesa, igual que el trébol. Bueno, hubo una diáspora debido a una crisis del cereal en Irlanda por el siglo XIX, XVIII, no lo recuerdo bien. Entonces, a los inmigrantes irlandeses que llegaban a Norteamérica en busca de trabajo les llamaban Harp, de forma despectiva. Entonces, Steve Little Fingers, que es la banda que va a sonar, dicen esta canción: Don't call me harp, no me llames harp. Luchaban contra el estigma que sufrían los irlandeses en Norteamérica. Don't pity this poor immigrant, my eyes were open when I caught the boat. All I wanted was your shelter, and maybe just a little hope. But you turned your anger on me for the courage that you lack. I don't want your half-assed freedom, you can have the whole deal back. Now let me tell you something, let's get this straight from the start. Don't call me harp. Don't call me harp. You said bring me a poor and destitute and I can kick them when they're down. Cause there's always enough misery and we'll be sure to share it right. Now I'll turn my anger on you for the decency you lack, for the morals you fail to uphold, your cocaine, crack and smack. To the land that wears its heart up front, I'm screaming from the back. Don't call me harp. Don't call me harp. And the ghetto's almost full now, it's time for trash to move uptown. And the sight of all those beggars on the streets must really get you down. Promises you broke, for all the lies you told them as their dreams went up in smoke. And I feel I stand among them as I shout this from the heart. Don't call me harp. Don't call me harp. me off. The pity's for the good man when I caught the boat. Something, let's get this straight from the start. Don't call me hop. Don't call me hop. Bueno, ahí sonaban Steel Little Fingers con su Harp, una canción que a mí personalmente me emociona bastante. Seguimos con las compañeras que nos acompañan hoy en el cerco y quería hacerles una pregunta en referencia a una frase que leí en su comunicado. ¿No renuevan a 6 trabajadores, me parece que habéis dicho antes? ¿Qué va a pasar con esos puestos? ¿Los va a cubrir alguien? ¿Se van a cubrir con el resto de plantilla que quede? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues yo quería comentar que bueno, el convenio del que hemos hablado antes, ¿vale? Hay una cláusula en la que dice que en caso de que el contrato eventual en el que teníamos nosotras sea rescindido al finalizar su duración, no se puede contratar a ningún otro trabajador o trabajadora eventual para ese mismo puesto hasta que transcurran 5 meses. Entonces, lo que ha hecho la empresa, bueno, yo lo analizo así, ha sido que en vez de contratar a gente en nuestro mismo turno, ha contratado a personas con otra categoría. En este caso, nosotras éramos de turno de tarde, de lunes a domingo, y han contratado a personal de correturnos. Entonces, imagino que eso será un cauce legal para que ellos puedan hacerlo sin problema. No cuentan con las personas que hay allá para contratar a nuevas en peores condiciones. A nuevas en peores condiciones, exactamente, sí. Vamos, de evaluar el puesto de trabajo y la profesión. ¿Habéis preguntado, os han dado alguna razón para no renovaros? Que no damos el perfil. Esa ha sido la excusa. Que no dais el perfil. ¿Qué perfil busca esta gente o no? Pues a mí me gustaría saber cuál es el perfil que están demandando cuando hemos hecho claramente un trabajo magnífico en el que, bueno, yo pregunté que cómo que no había dado el perfil, si solamente había que ver a una persona, a un usuario que llegó hace unos meses al centro en unas condiciones verdaderamente precarias. Dícese de condiciones higiénicas y de estado de embriaguez en altas dosis y con un trabajo intenso de día a día, de confianza, de comunicación entre él y yo, hemos podido entre todos mejorar su situación hasta tal punto que a día de hoy es una persona que consume menos cantidad, tiene un aseo diario y participa en todas las actividades del centro. Es un claro ejemplo de que por qué no doy el perfil. Si claro, ahí está la prueba. Creo que bueno, que esto refleja el interés que tiene Asispa en los usuarios, ¿no? Porque da igual cómo hagas tu trabajo. A mí lo que me ha quedado claro trabajando aquí es que da igual cómo hagas tu trabajo y no sé, todo el esfuerzo que pongas en ello, que eso nunca se va a valorar. Siempre van a valorarse otras cosas y, bueno, imagino que esto no pasa solamente aquí, pasa en la mayoría de los trabajos. Sí, la verdad es que, bueno, yo no he oído personalmente la situación, pero desde fuera me parece una cosa de lógica. Tanta gente con la que no van a contar, que es un porcentaje muy alto de la plantilla que hemos hablado antes, bueno, pues si no dan el perfil o te parece que están haciendo mal su trabajo, será mejor ver cómo se mejoran esos aspectos, que no contar con ellos y meter a gente nueva que tengan que aprender desde el principio y tengan que... Joder, hemos hablado que no solo les ayudáis a asearse y a limpiarse, sino que les dais un apoyo afectivo. Ahora esas personas nuevas que lleguen tendrán que empezar de cero ese apoyo afectivo con los usuarios, ¿no? Claro, ese vínculo no se construye de la noche a la mañana. O sea, es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha paciencia y sobre todo de tiempo. Primero el usuario tiene que confiar en ti y esa confianza no se da además con un polo. Eso es a base de meterte en algo más personal con él. Con lo cual, si viene gente nueva, eso ya se ha echado para atrás, esa intervención. Hay que empezar de nuevo. Bueno, yo también quería decir que si una persona no cumple el perfil, que puede existir, ¿no? Que una persona no haga bien su trabajo, tenemos un mes de prueba en el que podían haber perfectamente no habernos echado si hubieran visto que no dábamos el perfil. Luego tuvimos 6 meses, esos 6 meses nos renovaron. ¿Por qué nos renuevan si no damos el perfil? Y cuando llega el momento de ser indefinidas, no nos renuevan. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, es curioso también, ¿no? Que de 30 personas, 6 no cumplan el perfil y que de repente todos los trabajadores se pongan de acuerdo y protesten y se enfrenten a la empresa. Quizá también se me estaba ocurriendo que siguen un poco la línea de estas grandes corporaciones, de estas multinacionales, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en una entrevista para trabajar en Inditex, que lo que querían eran chicos y chicas Zara. También estuve trabajando en Amazon, que es otra multinacional, y te daban, bueno, pues una charla de animación antes de trabajar que parecía de película yankee, entrenador de baloncesto en el último tiempo muerto del último cuarto. Quizá lo que buscan es el perfil a Sispa, ¿no? Que no es otra cosa que ser un perro de la empresa y tomar una postura de sumisión ante los dueños de ella y los jefes. Pero efectivamente, pero también no nos podemos olvidar que esto es una empresa que trabaja con personas y encima en servicios públicos y servicios sociales que es un pilar del estado de bienestar. Entonces, no tiene mucha lógica nada de esto, o sea, es... Sí, ya tiene delito que pasen estas cosas en sitios en los que se trabajan empaquetando cajas o con ropa o con simplemente cosas, objetos, que pase ya en un sitio en el que hay que tratar con personas, pues es la historia ya es más chunga, por decirlo de manera coloquial. Ahora va a sonar una banda que se llaman Devo, ellos son de Ohio, se formaron en los años 70, tenía muchas ganas de ponerlos, ya los he puesto aquí alguna vez. Este corte, que es el tercero de su primer disco, Praying Hands, manos en posición de rezo, algo así sería, habla sobre eso, pues sobre la postura de sumisión de los de abajo hacia los de arriba. También, bueno, tenía muchas ganas de ponerlos porque es una mezcla muy rara, mezclan como punga los Ramones con rock progresivo a lo Queen o Yes. Está interesante que los escuchéis porque es una marcianada. Ahí os dejamos con Devo y Praying Hands. Thank you. Bueno, ahí estaban Devo y su Praying Hands, y si hemos estado hablando de los problemas del conflicto laboral que tienen los trabajadores del Centro Municipal Abierto La Rosa, y perdón, el Juan Luis Vives, habéis dicho también, creo que lo habéis nombrado y no hemos hecho referencia en todo el programa a esos compañeros. Sí, el Centro de Acogida Juan Luis Vives, que también lo gestiona SISPA. ¡Ah, qué casualidad! Bueno, no creo que el resto de empresas que se dediquen al sector social tampoco creo que sean hermanitas de la caridad, ¿no? No sé si conocéis problemas de algunos compañeros que trabajen para otras empresas que no sean ASISPA. Sí, conocemos otras empresas. Está claro que las empresas privadas que gestionan servicios públicos, pues son sinónimo de lucro, como se dice. Pero es verdad que ASISPA es una de las pocas empresas que, por ejemplo, en lo referente al convenio, es la única que no lo ha aplicado. Los demás ya lo han aplicado y ahora están negociando atrasos y demás. Claro. Digamos que el resto de empresas son menos malos. Menos malos, sí. Bueno, nos hemos centrado mucho en los problemas que habéis tenido, pero no nos hemos centrado demasiado en la acción que habéis tomado para enfrentaros a ellos. Me parece que ayer tuvisteis una concentración en las puertas del centro. ¿Es así? ¿Tuvo apoyo? ¿No tuvo apoyo? Contadme un poco de qué trató la historia. Bueno, pues fue una concentración que preparamos los trabajadores del Centro Abierto La Rosa junto a los trabajadores del Juan Luis Vives. Era una concentración pues en contra de los despidos, en contra de la represión, por la aplicación del convenio. Aparte de trabajadores de Centro Abierto La Rosa, trabajadores de Juan Luis Vives que participaron en la concentración, también quería nombrar a compañeros de Centro de Acogida San Isidro, que es un centro público, es el único albergue público de la Comunidad de Madrid, que también vinieron a acompañarnos en la lucha. También fueron gente de Comisiones Obreras, que es el sindicato que representa a los representantes sindicales de nuestro centro. También quería nombrar a un activista Lagardère, que no sé si lo conocéis, podéis buscarlo en Twitter, que está haciendo, se está moviendo en solitario y está luchando en contra del abuso que hay hacia las personas sin hogar y a favor de la remunicipalización de los servicios sociales. ¿No es un activista rumano, puede ser? Efectivamente, él se dice que es rumano, gitano, gay, lo tiene todo para ser estigmatizado, y la verdad es que os invito a que leáis sobre su historia porque es una historia muy bonita. Voy a repetir el nombre, Lagardère Danciu, ¿vale? Activista, lo podéis encontrar en Google. Muy bien, hemos hablado de la concentración que tuvisteis ayer. Y si no me equivoco, también hay una manifestación dentro de 8 días, el jueves que viene, en la que no participáis solo vosotros, sino participa más gente que trabaja en lo público, aunque no sean directamente contratados por el ayuntamiento, sino... Bueno, a mí me gustaría, antes de meternos en este tema, que la concentración de ayer que se hizo en frente del Centro Abierto La Rosa, la empresa sabía perfectamente que se iba a hacer una concentración allí y trajeron a 3 directivas de ASISPA para controlar a ver qué trabajadores participaban en esa concentración. La concentración fue de 2:30 a 3:30, pues justo estaba en medio de un cambio de turno. Entonces estaban enfrente de la concentración con papel y boli para apuntar si alguien entraba más tarde, sancionar. Me parece importante, ¿no?, para que se vea cómo actúa esta gente. Sí, es importante reseñarlo y que no se extrañe que le pasen información al resto de empresas que trabajan en que gestionan centros públicos de manera privada, para pasarles información de algún compañero de otro centro que se solidarizase con vosotros. Sí, bueno, todo esto viene de antes. Durante todo este tiempo también la empresa ha intentado silenciar a trabajadores y a los propios usuarios, arrancando con sus propias manos las pancartas y carteles contra los despidos que estaban puestos en el centro. ¿Os habéis sentido apoyados por los usuarios? Muchísimo. Bueno, de hecho queríamos decir que en la concentración esta de la que hemos hablado, varios, bastantes usuarios salieron a apoyarnos en esta concentración y la verdad que es algo, no sé, yo creo que es único porque esta población suele estar bastante retirada de todo lo que es la defensa de derechos y cosas así, o sea que yo estoy bastante orgullosa. La empresa ha alegado que como que los teníamos coaccionados para que pusieran todas esas pancartas, todas esas reclamaciones que se han hecho por su parte, y la verdad es que pueden hablar con los propios usuarios que lo dicen claramente, que son ellos que es por su propia voluntad, que están viendo el día a día, que están viendo lo que está pasando, que quieren apoyarnos. No estamos coaccionando de ninguna manera. Son ellos. Y que es gente con voz y voto. No hay ninguna persona que esté incapacitada legalmente, si no, eso no jamás se podría hacer. O sea, que eso que quede muy claro. La verdad que es un... Pues bueno, es un gesto, tampoco es que sea un gesto, es una cosa bastante bonita y que bueno, es un motivo de orgullo, como habéis dicho, y que os reconfortará bastante, que también os llevaréis cosas buenas de esta situación que habéis vivido, que estáis viviendo todavía, y esta será una de ellas. Bueno, estábamos empezando a preguntaros, pero no he materializado mi pregunta sobre la manifestación que se va a realizar el jueves que viene, me parece, no sé dónde empezaba exactamente, hasta Cibeles. Creo que no vais solo vosotros, sino otros sectores, otros gremios que trabajan para el ayuntamiento y que están siendo privatizados o gestionados por empresas privadas. Bueno, efectivamente. A ver, después de todo lo que hemos contado, pues creo que es necesario, ¿no?, exigir al ayuntamiento, que es ahora Madrid, ¿no?, que en su programa electoral, vamos, recordarle que apoya la municipalización de los servicios públicos, pues que se remunicipalicen todos los servicios sociales, en este caso de los que estamos hablando. Pero en esta manifestación hablamos de todos los servicios públicos. Bueno, que me he liado un poco, pero... No te has liado nada, lo has hecho bastante bien. Bueno, pues efectivamente, espera, lo... Tú retoma, vale, lo quieres, sois libres para hablar de lo que queráis. Bueno, pues el 9 de junio, ¿vale?, va a haber una manifestación por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid, que va a ser a las 7 horas y va a ir de la Plaza de la Villa a Cibeles, ¿vale? Entonces creo que es importante que todas las personas, todos los madrileños, acudamos a esta manifestación porque creo que nos merecemos servicios públicos de calidad. Y no solamente esos servicios sociales, sino son muchos servicios públicos los que se han ido privatizando y que, vamos, que empeora, pues eso, lo que hemos hablado, las condiciones laborales y sobre todo la calidad que se da a las personas. Yo creo que empeora las condiciones laborales, la calidad del servicio y la vida de los seres que formamos esta sociedad, empeora el día a día de todos. Estamos terminando, no sé si queréis añadir algo más. ¿Queréis hacer referencia a algo? ¿Os habéis dejado algo en el tintero? ¿Queréis añadir alguna otra cosa que no tenga que ver con el tema que estamos hablando? Micro abierto. Bueno, creo que mi compañera y yo queremos agradecer sobre todo a Radio Cristalera, que ha sido un medio de difusión desde el centro hacia el exterior. Nos ha permitido la oportunidad de poder expresar todo lo que está pasando y también, como no, a la familia que es la familia de los usuarios, profesionales, toda esa gente que está ahí apoyando en esta lucha. Bueno, yo quería decir que Radio Cristalera es una radio en la que lo hace posible usuarios y trabajadores del Centro Abierto La Rosa, ¿vale? Que por si no quedaba claro. Y bueno, y pues eso, apoya, o sea, por favor, que todo el mundo vaya a la manifestación del 9 de junio, porque creo que es algo muy importante. Y bueno, agradecer a Bizonte este programa, que aunque nos hayamos liado porque estamos un poco nerviosas, porque es el primero, que muchas gracias darnos la oportunidad de que esto se mueva un poco. Muchas gracias a vosotras, deciros que no os habéis liado nada, no habéis mostrado nervios y ha estado bastante bien y bastante interesante la charla, sobre todo bastante interesante esto último. Tenemos unos compañeros de radio dentro del centro y no lo habíamos nombrado en todo el programa. Esto es algo bastante interesante, teníamos que haberlo referenciado antes. Bueno, desde aquí yo despedirme, daros las gracias por haber acudido y haber hecho posible el programa de hoy, e instaros a todos los que nos estéis oyendo y nos vayáis a oír la redifusión o a través de internet, en streaming, que acudáis a la manifestación que estas chicas nos han dicho que va a haber el 9 de junio desde la Plaza de la Villa a Cibeles. Yo personalmente intentaré incorporarme al final porque por motivos laborales, como lo que estamos hablando y decir... en este programa, no podré hacerlo desde el principio y decir... Manuela, lo prometido es deuda. Por supuesto, no quería meterme mucho en el tema, pero esa es otra, de que cumplan sus promesas. Basta de represión en ASISPA, ni despidos ni sanciones. Basta de represión, Manuela cumple con lo prometido y ni despidos ni sanciones. Chicos, acordaos, todos, a las 7 en la Plaza de la Villa, 7 de la tarde en la Plaza de la Villa, el jueves 9 de junio. Nos vamos a despedir con Cretino, una banda de punk, de hardcore punk, vienen de Guadalajara, bueno, el batería es de un pueblo de Cáceres, y esta canción se llama Siervos. En relación a todo esto, pues dice, esclavos del bienestar, siervos del capital, el dinero ahora es tu dueño, te estás pudriendo por dentro. Cretino y Siervos, os esperamos la próxima semana en El Cerco.